Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Aleluya. ¿Sí es cierto? ¿Bendecidos? Que se me hace que nada más, como cuando acostumbramos a decir, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Con deudas, problemas en la casa, en la escuela, ceros, cinco, cuatros. Bien. Eso es mentir, mis hermanos. Eso, ya le dio la hermana Clau. En Cristo siempre hay bendición, estemos como estemos, no importa la condición. Todas las cosas nos ayudan a bien, así que por eso podemos decir bendecidos. Si tenemos el cielo de regalo por el Señor Jesús, por su sangre, pues ¿cómo no vamos a estar bendecidos, mis hermanos? Ok. En noviembre, de una vez les doy los anuncios, para que al final ya no abarquemos tiempo, nada más nos llevamos unos 5 minutos. En noviembre vamos a cumplir un año aquí. El 27 de noviembre. Y pues ustedes son pioneros, mis hermanos. Todos ustedes son pioneros de este lugar. Donde Dios, sabemos que Dios va a hacer cosas hermosas. Para bendición de muchos. ¿Sí? No es para exaltar a nadie, ni presumir con nadie. Yo estoy en contra de esas cosas. Nada más Noé, pues vecinos aquí le dije, mira, vamos a iniciar el ministerio. Tengo el llamado del Señor para servirle, para predicar. Para pastorear, tengo el llamado para pastorear y yo creo que ya está haciendo tiempo. No he querido tomar mi papel de pastor porque siento que no es el tiempo, pero Dios me está moviendo ya. Ya todo el mundo me dice, pastor, ¿qué hago? Ya me cansé de decirles, no soy pastor, soy maestro de la palabra. Tengo el don de pastor, lo tengo. ¿Sí? Y sé que voy a ser pastor, lo sé. O sé que lo soy, solamente que no he ejercido todavía el pastorado. Pero a lo mejor ya, pasando el año, ya lo empiezo a ejercer y voy a estar de metiche en sus casas. Hermano, invíteme a su casa para ver cómo anda y le doy una exhortadita y me prepara comida. ¿No? Así he visto muchos. Entonces ya tengo que hacer mi papel de pastor. No, mis hermanos, el pastor simplemente está viendo que las ovejas no se salgan del redil. Si llega un lobo, rescatarla, ¿verdad? Eso hacía David. David era pastor. Un lobo iba atrás, se lo quitaba un león, un oso, y los mataba. No con sus fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Yo no los voy a pastorear con mis fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Y que no se salga nada más. Yo no voy a estar detrás de ustedes en sus vidas, así, ay, esto, ¿no? Simplemente dando recomendaciones, ¿sí? Y el Señor obrará. Esa es la labor de un pastor, no estar encima de las ovejas, ¿no? Tampoco las ovejas están encima del pastor, ¿no? A las 4 de la mañana, pastor, pastor, oiga esto, a las 4 de la mañana. Esto lo dijo un pastor que tiene miles de miembros. A ustedes sí, moléstenme, no hay problema. Pero cumplimos un año, mis hermanos, en noviembre. Queremos, yo tengo la idea de festejarlo. No sé si ustedes quieran festejarlo. Hacemos una comidita, un convivio. Invitamos a hermanos, conocemos muchos hermanos. Inviten a familiares, no sé, y que vengan y nos gozamos juntos, ¿verdad? Por este primer año. Les digo, yo la segunda semana de que iniciamos aquí, se los confesé la otra vez. Yo decía, no, se me hace que me equivoqué. Creo que no era el de Dios. Creo que era yo el que quería iniciar este ministerio. Pero no, el Señor me ha confirmado. A través de ustedes y a través de las redes también, mucha bendición. Y pues yo estoy tranquilo y confiado en que en verdad tengo el llamado de Dios. Y sé que Él ha sembrado en ustedes y en muchos a través de mí. Entonces me usa el Señor y eso, yo estoy tranquilo. Muy bien, mis hermanos, pues ahí está el anuncio. En noviembre cumplimos un año. Vayamos pensando, ¿sí? Nos organizamos, a ver qué hacemos. Invitamos a hermanos. Yo quiero invitar a los hermanos de la iglesia donde salimos. A todos los que se pueda, a todos los que quieran venir. Van a venir unos de Aguascalientes, ya los invité. Van a venir, me dijo que sí viene. Le dije, ¿va a ser en sábado? Ah, en sábado sí voy. Pensaba que era en domingo. Le digo, no, en sábado lo hacemos. En sábado está bien, ¿no? Para que vengan más hermanos y ya en el domingo cada quien a su congregación. Recordemos que hoy tomamos la cena, ¿eh? Voy a tratar de ir rápido con este tema para explicarle la cena, porque siento que muchos de ustedes no han comprendido muy bien lo que es la cena, ¿verdad? Hay hermanos, muchos hermanos que no la toman porque piensan que están en pecado. Ah, estoy en pecado, ¿cómo la voy a tomar? No es eso, mis hermanos. Tomar la cena indignamente es no reconocer lo que hizo Cristo en ti. Eso es indigno, como lo hacían los corintios. ¿Qué hacían su rancho aparte? Se iban a comer por allá. Muchas cosas. Ahorita se los explico, más o menos, ¿verdad? Para que se animen a tomar la cena con libertad. Es una invitación de Dios. Yo por eso vine de traje, mis hermanos. Voy a cenar con mi Señor. Oh, voy a estar con él cenando, señor, aquí estoy. No, porque ustedes no hayan venido de traje, ¿verdad? Pero vinieron con esto bien vestido al corazón, ¿verdad? Dispuestos, eso sí. Yo me disfracé de pastor, mis hermanos, tengo que hacerlo. Para que se sientan bien, ¿verdad? Amén. Vayan buscando el libro de Juan 17, San Juan 17. Estamos con la serie La Excelencia de Dios. Estamos en el mensaje número 3. Y hoy vamos a ver el tema, la infinidad de Dios. Así se llama, la infinidad de Dios. Vamos a leer este texto. Este texto no es en base al el mensaje de hoy, es en base a la serie. Este texto es el texto que vamos a estar leyendo cada semana. ¿Sí? Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, necesitados de ti como siempre, y siempre lo estaremos, mi Dios, clamando a ti por revelación, por sabiduría, mi Señor, por entender tu palabra, por crecer, por no quedarnos de una estatura baja, sino ir siempre en crecimiento hacia la madurez, hacia la estatura del varón perfecto, mi Señor, como tú lo quieres. Así que háblanos, instruyenos, habla a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, y sobre todo que pongamos lo que hemos de escuchar y de aprender por obra, y no ser solamente oidores, mi Señor. Hazlo, Padre, úsame a mí, mi Dios, usa mis labios, usa mi boca para bendecir a tu pueblo. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Amén. Entonces la serie se llama La Excelencia de Dios y estamos viendo cómo es Dios, los atributos de Dios. Y por eso es este versículo, mis hermanos, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Se trata de conocer a Dios, y conociendo a Dios vamos a entender su palabra cada que leamos. Cada que leamos vamos a entender la palabra, conociendo a Dios. Así que esta serie es fundamental, por eso los invito a que no falten, mis hermanos, y se empapen, y si faltan, repasen el audio, ahí está el audio. No se pierdan, no pierdan el hilo, porque esto va a ser de mucho beneficio cuando terminemos la serie. Ustedes, cuando vuelvan a retomar alguna lectura que ya habían leído, se les va a abrir el entendimiento, pero grande. ¿Sí? Y conocer a Dios no es solamente conocerlo en la letra, sino tener una intimidad con Él. Y esto solamente se puede lograr a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios va obrando en nosotros y vamos a tener una comunión íntima con Él, en base a sus revelaciones, ¿sí? En base a disponernos a aprender de Él. Y por eso es este texto. Pero el tema de hoy se llama la infinidad de Dios. La infinidad de Dios. Infinidad, pues viene se deriva de infinito, ¿verdad? La definición de la Real Academia de la Lengua Española dice que no tiene ni puede tener fin ni término. Eso es infinito. Que no tiene ni puede tener fin ni término. Muy numeroso o enorme, infinito, ¿sí? Excesivamente, muchísimo. En matemáticas es valor mayor que cualquier cantidad asignable. Valor mayor que cualquier cantidad asignable. O sea, se refiere a enormes cantidades, mucho, excesivamente, algo que no tiene fin. Algo que no tiene fin, ¿sí? En teología, la infinidad de Dios significa que Él es ilimitado. Vean este tipo y qué clase de palabras tan grandes, importantes, y que con estas palabras vamos viendo qué clase de Dios tenemos, mis hermanos. Es el único, ¿verdad? Hay otros que tienen otros dioses, pero nosotros, nuestro Dios, vean nada más qué clase de Dios tenemos. Ilimitado, inescrutable, inmensurable, incomparable, incomprensible. Déjenles doy las definiciones. Ilimitado es que no tiene límite. Por ejemplo, sabemos que los países tienen sus límites, ¿verdad? Sus limitaciones. Hasta aquí, de aquí para acá es México, de aquí para allá es Estados Unidos. Hasta aquí llegamos. Y no puedes pasar sino con permisos o con ciertas cosas. Tienes esa limitación, no puedes salir. Pero a Dios no le podemos poner límites. ¿Cuál es el límite de Dios? Le podemos decir: Dios, hasta aquí llegas, y no pasas de aquí. No tienes el permiso de pasar para acá, ¿eh? ¿Podemos limitar a Dios? Él abarca todo, mis hermanos. Es ilimitado, no tiene límites. Inescrutable, que no se puede saber ni averiguar. Inescrutable, no se puede saber ni averiguar. Nosotros apenas estamos en las orillitas de lo que conocemos de Dios. Y con este, pues vamos a seguir en las orillitas, con esto que vamos a desarrollar. Pero un poquito más allá. No en la mera orillita, orillita. De la orillita unos 2 centímetros más adentro. Porque para entender a Dios, para investigar a Dios, para conocer a Dios, mis hermanos, uy, cuando termine la eternidad, lo vamos a conocer. Sí, así dice el pastor Samuel. Cuando termine la eternidad, lo vamos a conocer plenamente, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos. Cuando se acabe la eternidad, nos juntamos y platicamos de Dios, ahora sí. De cómo es totalmente. Amén. Inescrutable que no se puede saber ni averiguar. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo lo está reconociendo, está diciendo. Y Pablo era un erudito, mis hermanos. No era cualquier hoja de istafiate. ¿Cómo se dice? No era cualquier. No, pues yo estoy lejísimos de Pablo. Pablo, el mejor teólogo de la historia, mis hermanos. Pablo, el mejor, el más excelente teólogo de la historia. Por la gracia del Señor Jesucristo. Él mismo lo reconoció. Pero Pablo diciendo estas palabras, mis hermanos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables que no se pueden saber ni averiguar sus caminos. Inescrutable, incomparable. Incomparable es que no se puede comparar con nada. No admite comparación. Dicho por hipérbole de una cualidad extremada muy grande. O sea, es tan grande, es tan extremo que ¿con qué lo vas a comparar? En Isaías 46:5, no los busquen hasta que yo les diga, busquen este, lo buscan, ¿eh? Esto se los leo yo así rápido. Isaías 46:5 dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Está diciendo Dios a los hombres, ¿no? ¿A quién me vas a comparar? ¿Con quién me vas a comparar? Hay otra escritura donde dice, porque nada viste cuando te aparecí en la zarza. Nada viste. ¿Por qué me comparas con cosas? No tienes imagen de mí. ¿Quieres asemejarme con algo? Pues yo soy del tamaño del universo. ¿Con qué me vas a comparar? ¿Sí? ¿Con qué me vas a hacer un dibujito? O sea, no tienes esa capacidad. Y se está refiriendo a las imágenes ahí en ese contexto. Incomparable, no tiene comparación, mis hermanos. Inmensurable, que no puede medirse. No puede medirse. De muy difícil medida. En segundo libro de Crónicas 6:18 dice así. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Cuando Salomón hizo el templo. Fue cuando Salomón terminó el templo. Y dice, estaba diciendo Salomón. ¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? O sea, Salomón se daba cuenta de qué clase de Dios tenía. Él hizo, sí, un templo muy lujoso, muy bonito, con adornos de oro y piedras preciosas, plata y muchos materiales finos y carísimos. Y ya vimos que cuando David, todo lo que reunió, ¿verdad? El tesoro que reunió para hacer el templo de Dios. Sí, extremadamente carísimo y lujoso. Pero dice Salomón, ¿aquí habitará Dios? Por muy lujoso que sea. ¿Aquí? No. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Y yo te hago una casita aquí. Bueno, Dios se agradó de eso, ¿verdad? Y aparte él mismo lo ordenó. Pero Dios no lo podemos meter en un lugar, mis hermanos. Es tan inmenso, no lo podemos medir, inmensurable, que no puede medirse, de muy difícil medida. Agárrate una cinta métrica, intenta medir a Dios. Intenta medir. ¿Han visto los reportajes o los documentales donde sale el universo? Estrellas y estrellas y galaxias y galaxias. Bueno, según pintan, ¿verdad? Porque no alcanzan a fotografiar todo eso. Pero se imaginan la inmensidad del universo. Los cielos de los cielos, a eso se refiere. No te pueden contener, no cabes ahí, eres mucho mayor que eso. Claro que es mucho mayor Dios que los cielos de los cielos, que el universo. ¿Por qué? Porque lo hizo. Dios hizo todo eso, mis hermanos. Los cielos de los cielos no te pueden contener, no te podemos medir. Inmensurable, incomprensible, que no se puede comprender. No se puede abrazar, ceñir, rodear por todas partes algo para comprenderlo. Entender, alcanzar, penetrar, encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. Como cuando alguien te confiesa, oye, mira, me pasa esto. Oh, sí, te comprendo. Te entiendo perfectamente tu situación. A mí me ha pasado igual. Te comprendo. ¿Sí? Dios es incomprensible. Tú no le puedes decir, sí, te entiendo, Señor. Tú no te apures, yo te entiendo perfectamente. Sé lo que me quieres decir. Es incomprensible Dios, porque son más altos sus pensamientos que los míos y sus caminos que los míos. No lo podemos comprender. Alto es, no lo puedo entender, decía David. Dios es infinito, mis hermanos. Esto, todo esto que les acabo de leer, tiene que ver con la infinidad. Es algo mucho, muy grande Dios, como para querer meterlo en un laboratorio. Dios es infinito y el hombre es finito. Solamente compara ahí. Los hombres, pues vivimos 70, 80 años, 90, 100, pero pues ya andan ahí muy arrastrando la cobija, muy mal, ¿va? Los tienen que llevar al baño, los tienen que cambiar, les tienen que dar de comer, ¿sí? Pero Dios, ¿cuánto vive? ¿Cuántos años tendrá Dios? Hombre, hermana, usted debería ser teóloga. Amén. No, Dios no tiene años. Para Dios no existe el tiempo como nosotros lo conocemos. De un segundo tras otro, ¿eh? De una hora tras otra, un día tras otro. Para Dios no. Dios está en la eternidad. La eternidad es sin principio ni fin. Es porque es y ya. Mastícalo en la mente. Se te funde el fusible, mi hermana. A mí se me ha fundido. De repente me quedo así como noqueado. ¿Qué es esto? Alto es, no lo puedo comprender. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. La infinidad, mis hermanos, de Dios abarca dos aspectos. Uno es el tiempo y otro es el espacio. Dios no está limitado por el tiempo, por lo tanto es eterno. ¿Sí? No tiene límites. Sin principio ni fin. Desde el siglo y hasta el siglo. Esto es la eternidad. Sin principio ni fin. Busquen Salmo 90, por favor. Salmo 90. ¿Ya estamos? Desde el verso 1 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua, sea una brisita y no más. Como un sueño, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. ¿Mm? Así somos nosotros para Dios. En el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta palabra siglo viene del hebreo olam, así como suena, olam, O-L-A, con acento M, olam. Y dice, propiamente escondido, punto de desaparición. Así como cuando ven en el mar que se van los barcos, ya, luego ya no lo alcanzas a ver. O así en la carretera que no alcanzas ya a distinguir lo que está ya muy lejano. Eso quiere decir punto de desaparición. Generalmente tiempo fuera de la mente, algo que no entendemos, un tiempo que no está en la mente. Prácticamente eternidad, siempre. Esto quiere decir olam, eternidad. O sea, desde la eternidad hasta la eternidad, desde siempre hasta siempre tú eres Dios. No tiene fin el Señor, ni principio ni fin, así es la eternidad, sin principio ni fin. También olam quiere decir antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo, perdurable, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre, siglo. Esto quiere decir la palabra olam. O sea que apliquen el significado a lo que está diciendo David en este salmo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde siempre, desde la eternidad, desde el siglo, perpetuamente, hasta el siglo, hasta la eternidad, tú eres Dios. No tienes fin, no tienes límites. Eres inmenso, Señor. ¿Sí? Esto es lo que está reconociendo David. La palabra hebrea, olam, significa distancia lejana. Esto ya es la etimología hebrea o el significado hebreo. El otro fue del diccionario, del Strong. Pero este es del significado hebreo. Significa distancia lejana. Cuando se mira en la lejanía, es difícil de distinguir los detalles. Y lo que está más allá de ese horizonte no puede ser visto. Eso es olam. La palabra olam se utiliza para el tiempo de un pasado lejano o un futuro lejano como un tiempo que es difícil de saber o percibir. Esta palabra es frecuentemente traducida como eternidad o para siempre. ¿Sí? Es entendida en el sentido de un periodo continuo de tiempo que nunca termina. Nada más para que tengamos un poquito más de conocimiento de esta palabra desde el siglo. Aplicada aquí en este texto, desde el siglo y hasta el siglo, desde siempre y hasta siempre, desde la eternidad, perpetuamente hasta la perpetuidad. Tú eres Dios. Infinito, mis hermanos. Infinito. Como les digo, para Dios no hay tiempo. Para Él no hay horas, ni minutos, ni días, ni meses o años. Dios no está en el tiempo, mis hermanos. No podemos decir, en este tiempo está Dios, ¿verdad? Sino que Dios hizo el tiempo. Más bien el tiempo está en Dios. El tiempo le pertenece a Dios. No Dios está en el tiempo. ¿Sí me explico? Si no, luego lo mastica. Para Él no hay pasado ni futuro. Para Él no hay pasado ni futuro. Él es eterno. Para Él siempre es un presente continuo. Para Él no hay... Ah, ya pasó el día de ayer, el año pasado, los siglos anteriores, no. Para Él es siempre un presente continuo. Para Él no hay pasado ni futuro. Amén. En Daniel, no lo busquen, ¿se acuerdan que dice que se menciona el anciano de días? Que vio un anciano de días. Y uno se imagina un viejito ahí, hasta han pintado a Dios, ¿verdad? Con su barba blanca, canoso, así ya arrugado, así como el viejito. El padre. Y al hijo pues lo dibujan un poco más joven. Así como de 30 y tantos. Y al Espíritu Santo pues una paloma la dibujan. Pero al padre siempre lo ponen viejito. ¿Por qué? Porque es el padre. Tiene que ser mayor, pero es el padre eterno y el hijo eterno. Padre eterno, no se llama así. Padre eterno. Siempre ha sido padre. Porque siempre el hijo ha sido hijo. O sea que tienen la misma edad. ¿Cuántos? Pues no sabemos, porque es eterno, sin principio ni fin. Pero a Dios no lo podemos dibujar con canas o viejito con arrugas. Dios no tiene canas ni arrugas. No, el tiempo es de Dios, como les digo. El tiempo lo creó Dios. El tiempo, como nosotros lo conocemos, Dios lo creó. Para Él no hay tiempo, para Él no hay años. Él no cumple años, Él es eterno. Él no puede envejecer. Ni ser más joven, ni nada de eso. Él siempre es porque es. Yo soy el que soy. Así le dijo a Moisés. Yo soy el que soy. Confórmate con eso, no te puedo dar más explicaciones. Entonces, vemos que la infinidad de Dios abarca el tiempo, que ya lo vimos. El tiempo es eterno. Y el espacio. El espacio es volumen. Las tres dimensiones del espacio. ¿Saben cuáles son las tres dimensiones del espacio? Sí. Anchura, altura y profundidad. Ancho, alto y profundo, esas son las dimensiones del espacio. Nosotros no podemos medir a Dios con estas dimensiones del espacio. ¿Cuánto tiene de ancho Dios? Vamos a medirlo. ¿Cuánto tiene de alto? ¿Y cuánto tiene de profundo Dios? No se puede medir, mis hermanos. ¿Sí? Tampoco Dios está limitado por el espacio, no tiene límites. Dios. O sea, yo nomás me imagino las galaxias y todavía los cielos de los cielos no lo pueden contener. Es mayor, mucho mayor que eso. Dios. Se me está quebrando ahorita el foquito. Tampoco Dios está limitado por el espacio. Por lo tanto, es inmenso, sin medida. Inmenso, de latín inmensus. Uy, hasta latín estamos aprendiendo aquí. Muy grande o muy difícil de medir o contar, que no tiene medida, infinito o ilimitado. En este sentido es el epíteto propio de Dios y de sus atributos. Así son sus atributos. Una característica de sus atributos, un adjetivo de sus atributos, inmenso. Poder inmenso, sabiduría inmensa, ¿sí? Santidad inmensa, infinita, no tiene fin. Amén. Entonces, Dios no está sujeto a las dimensiones del espacio. Dios creó las dimensiones del espacio, alto, ancho y profundo. Dios las creó, mis hermanos. Él no tiene medidas, no lo podemos medir. ¿Sí? Esto también tiene que ver con su omnipresencia. La omnipresencia quiere decir que Él está en todas partes. A donde vayas, ahí está Dios. Si vas a Júpiter, ahí está Dios. Si sales de la galaxia y vas a otra galaxia, ahí está Dios. Si vas mucho más para allá, los hoyos negros, todas esas cosas que según han descubierto los científicos, ahí está Dios, porque es omnipresente. Está en todas partes. Entonces, vamos buscando Salmo 139, por favor. Salmo 139, versículo 6, dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. O sea que Dios nos ve estando en el vientre de nuestra madre. Ahí nos ve el Señor, mis hermanos. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Hasta ahí. Fíjense, David, cómo está diciendo: si me voy para acá, ahí estás. ¿Dónde me esconderé de ti? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Se acuerdan quién quiso huir de la presencia de Dios? Jonás. No quería hacer la voluntad de Dios y se echó a correr de la presencia de Dios. ¿A dónde se fue a esconder Jonás? ¿Dónde? Como está diciendo David, si voy para acá, ahí estás tú. Es más, hasta el Seol, en la tumba, ahí me ves. Tú me ves porque tú eres omnipresente, estás en todas partes, ¿sí? Por más que trate de esconderme de ti, ¿se acuerdan que Adán también se quiso esconder de Dios? Porque estaba avergonzado cuando comieron y se escondió. Es que tuve miedo y me escondí. Pues, ¿de dónde te puedes esconder de mí? Así nosotros, mis hermanos, no podemos escondernos de la presencia de Dios. Por más que estemos donde estemos. Hay un dicho por ahí que se usa en el argot cristiano, que conocemos bien cuando somos cristianos en la soledad, o nos damos mejor cuenta de nuestra calidad como cristianos cuando estamos solos, porque solos podemos hacer cosas. Porque decimos: ay, aquí nadie me ve, aquí no me ve el hermano, aquí no me ve el pastor, aquí no me ve aquel, aquí no me pueden acusar. O sea, estamos escondiéndonos del hermano o del hombre, pero Dios nos ve. Porque es omnipresente, está en todas partes, ¿sí? Estemos en el baño, estemos en la recámara, en la cocina, en la sala, donde estemos, abajo del coche. No vino el mecánico, ¿verdad? Aunque estemos ahí, ahí nos está viendo. Dice que aún en el vientre de nuestras madres, dice, tus ojos vieron mi embrión. O sea, Dios está viendo cómo vamos siendo formados en el vientre, cómo vamos creciendo, desarrollando. Cuando va creciendo el corazón y las extremidades y todos los ojos. Dios está ahí viendo, mis hermanos. Así que no podemos ocultarnos de Dios. Hagan de cuenta que Dios tiene sus miradas así. Te está viendo. Aquí estoy, te estoy viendo. Así, mis hermanos. Todo el tiempo viéndote, viéndote. Y cuando haces algo que no le agrada a Dios, pues ni modo que le, ay, no quiero ver, hijo, no quiero ver. Ay, ¿qué vas a hacer? Ay, ¿qué vas a hacer? Te está viendo. No escapas de su mirada. Cuando abarquemos la omnisciencia de Dios, vamos a ver que también lee nuestra mente y sabe lo que vamos a hablar. Sabe lo que vamos, aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Así que vamos conociendo a nuestro Dios, mis hermanos. Vámoslo conociendo. A donde quiera que querramos huir, Él va a estar. Siempre va a estar ahí. Siempre, mis hermanos. Siempre, siempre mirándonos. Y debemos de tomar eso en cuenta y que el temor de Dios venga a nosotros. Que el temor de Dios venga a nosotros. Decir, Señor, pues tú me ves. ¿Para qué me hago pato? Si tú me ves, no me puedo esconder de ti. Amén. No podemos huir de la presencia de Dios como lo quiso hacer Jonás y Adán. Jonás hasta ya ven que se metió al pez. Ahí se quiso esconder en el pez, ¿no? Bueno, se lo comió el pez. Dios mismo le mandó ese pez. No debemos de confundir, mis hermanos, esto es importante. No debemos confundir que Dios está en todas partes con una doctrina que se llama panteísmo. El panteísmo es que Dios es todo. O sea, este árbol es Dios. El mar es Dios. Los cielos, las nubes es Dios. Un perro, un coche, un foco. Todo lo que tenga que ver con lo material, lo existente, la naturaleza sobre todo, las plantas, los animales, es Dios. Así dice el panteísmo. Esto es una herejía grave. Porque, por ejemplo, está la madre tierra, ¿verdad? Y ya su diosa. Se están haciendo dioses, mis hermanos. Es peligroso. Dios no es el panteísmo. Dios no es este micrófono, esta madera, una planta. Dios no es eso. Le están quitando la personalidad a Dios. Y lo están volviendo cualquier cosa. No debemos confundir el panteísmo con que Dios está en todas partes. Porque de eso trata el panteísmo, que todo, cualquier cosa es Dios. No. Sí, Dios está en todas partes, pero como persona, con todos sus atributos. ¿Sí? Porque Él es Dios. Aleluya. Hebreos, busquemos Hebreos. Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Amén. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo, todo lo ve. Simplemente estamos afirmando con este texto lo que hemos dicho. Para Dios no hay nada oculto, todo está abierto ante sus ojos, ante su presencia. Cuando estamos bañándonos, mis hermanos, así con toda nuestra desnudez, ahí nos está viendo el Señor. Ahí nos está viendo. ¿No se han sentido medio avergonzados de repente al meditar en esto? ¡Ay, Señor! ¡Ay, me ves! No me veas así. ¡Salte! ¡Salte, por favor, ahorita ya! Déjame visto y me sigues viendo. No, mis hermanos, no se puede. Dios nos ve. Ve nuestros órganos internos, nuestras células, todo, mis hermanos, nuestro ADN. Sabe perfectamente cómo es, pues Él lo hizo. Tomemos en cuenta la infinidad de Dios, mis hermanos. Tomémosla muy, muy en cuenta. Vamos apreciando a Dios en su inmensidad, en cómo es. De a poco en esta serie vamos a ir viendo muchos aspectos de Él. Y cuando leamos la Biblia vamos a entenderlo y vamos a decir, Señor, glorioso eres. Bueno, no vamos a entenderlo, ya vimos que no se puede entender, ¿verdad? Pero vamos a comprender un poco más, conocerlo. Y todo esto nos va a motivar a ser más reverentes con Él, pero también a tener más confianza en Él. Porque estamos en las manos de, imagínense en las manos de quién estamos, en las manos de un Dios inmenso, el creador del universo, mis hermanos, el único y sabio Dios. Estamos en sus manos. Conociendo esto, Claro que debe de influir temor, mucho temor en nosotros, por la inmensidad de Dios, ¿sí? Por su poder, por su ira, por su justicia. Debe de influir temor en nosotros, pero también amor y también mucho más confianza. A los hijos nos va a ser de mucho regocijo saber que tenemos esta clase de padre. Si tú tienes un papá flaquito ahí que... ¿no? Vas y bueno, siendo niño, ¿verdad? Mi papá está bien fuerte. Ahorita te lo voy a echar para que te rompa tu nariz. Vas a ver con mi papá. Pero si tienes un papá así flaquito, que... uy, no. Déjale, digo a mi tío. Pero nosotros teniendo un padre de este tamaño, mis hermanos. Uy, pues vamos, papá, ahí te lo encargo. No, ahora no estaría bien, pero sabemos que tenemos esta clase de papá. Todopoderoso, mis hermanos. ¿Sí? Y cuando nos pasen cosas que no son muy de nuestro agrado, sabemos que al que ama disciplina. Y sabemos que es justo y Dios de ira. ¿Sí? O sea, todo esto lo vamos a abarcar y vamos a estar con una plena confianza en Dios. ¿En qué clase, qué tipo de Dios tenemos? Muchos, y hay una gravedad en la iglesia por no conocer a Dios, hacen doctrinas a como quieren, con las patas, mis hermanos, así, porque no conocen a Dios. Como les digo, lo más importante de la Biblia, la doctrina más importante es la doctrina de la salvación, y la echan por tierra por no conocer a Dios. Piensan que cualquiera se puede perder porque ponen la confianza de que tú debes de cuidar tu salvación. Están confiando en el hombre. Ponen la confianza en el hombre para mantener la salvación que Dios nos dio. ¿Sí? No, debes de echarle ganas y cuidadito con que vayas a pecar porque ya perdiste tu salvación. ¿Qué están haciendo? No conocen a Dios. Le están quitando el poder a Dios, porque Él tiene el poder de sostenernos y preservarnos, perseverarnos. Él lo va a hacer en nosotros, mis hermanos. Y cuando dicen que se pierde la salvación, no conocen a Dios. No lo conocen. Piensan que es un Dios que no tiene la capacidad, que ahora está en nuestras manos, conservar la salvación. Uy, no, yo no. Qué bueno, Señor, que no está en mis manos ser salvo, porque si no me tocaría infierno. Calorcito siempre. No está en nuestras manos ser salvos, mis hermanos. Olvídenlo. Está en manos de aquel que todo lo puede. En esas manos está. Por eso podemos vivir confiados, felices en Dios. Entonces ya empezamos a vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana se vive con la confianza plena en Dios, en el conocimiento de Dios. Si no conocemos a Dios, pues ¿qué clase de vida cristiana vamos a vivir? ¿Confiando en nosotros? ¿En nuestras capacidades? ¿En gente finita? No, mejor en el Dios infinito. Confiando en Él, vives tranquilo. No digo que se te acaban tus problemas, pero vives tranquilo, sabiendo que hay algo más después de esta vida. Y sabiendo que si caes y tropiezas, Dios te levanta porque Él tiene el poder. Y sabiendo que si tú no puedes librarte de tendencias, pecados, cosas, si sabes esto, pero sabes que Dios sí puede hacerlo en ti, eso es lo fabuloso. Yo no puedo, Señor, reconozco que no, pero sé que tú sí puedes. Así que vengo con la plena confianza en que tú me lo vas a quitar. Esto es conocer a Dios, mis hermanos. Esto es empezar a conocer a Dios. Y después de que conozcamos, tengamos un amplio conocimiento de Dios, va a empezar a revelarse su palabra a nosotros y vamos a poner por obra su palabra. Así que no vamos a ser solo oidores, sino hacedores. Él obrando en nosotros. Esta es la infinidad de Dios. Vamos considerando a Dios en su inmensidad. No lo podemos medir, no tiene límites, no lo podemos comprender, ni modo. No está en nuestra jicarita, no está en nuestra mente. Este foquito de 20 watts contra toda aquella torrente de electricidad, pues nos lo funde rápidamente. Pero con lo que nos vaya revelando el Señor vamos a estar más que conformes. Amén. Este fue el tema, la infinidad de Dios, mis hermanos. La semana que viene yo creo que vamos a ver... es lo que me dé el Señor, pero de sus atributos. Ahora vamos a pasar a la cena, y mientras les voy explicando, La cena, mis hermanos.